la despedida. Después de 4 años, llegó el momento de marcharse. Justo cuando la primavera llegaba y, en las altas cumbres, las nieves se derretían. Por eso el río Genil y el Darro, el río y amigo de la Alhambra, comenzaban a bajar llenos. Siempre, cuando cada año el invierno se retira y las nieves empiezan a irse, estos dos hermosos ríos de Granada se llenan a tope. Aparecen las cascadas, rebosan los charcos, se fraguan las corrientes y, como casi siempre esto ocurre en primavera, las aguas de estos ríos se tornan azules verdes. Colores purísimos que gusta mucho verlos y, más aún, cuando las aguas se remansan y juegan con la arena. Y aquella tarde, recién llegada la primavera, ella le dijo a su amigo: «Se acerca mi fin aquí en Granada. ¿Y cómo te sientes?» «Desde luego que muy triste. Pero vuelves, después de 4 años, a tu país y casa». «Eso es cierto, pero ahora ya, en estos rincones de Granada, por donde el río Darro y lugares de la Alhambra, tengo trozos de mi corazón y hasta lo mejor de mi alma. Como tantas veces ya te he dicho, Granada, los paisajes que le rodean, sus silencios, tardes de sol y lluvia y cuando llega la primavera, es única. Respira y entrega una magia que aprisiona y llena hasta lo más íntimo. ¿Me entiendes?» «Un poco sí, pero...» «Lo comprendo y por eso quiero despedirme tanto de ti como del río Darro, de la Alhambra y de Granada, en ese lugar que el otro día te dije. Te espero mañana por la tarde y vamos». Después de un rato en silencio el amigo le preguntó: «¿Qué hay en ese sitio que no puedas revelarme desde ningún otro lado?» «Cuando estemos allí te lo explico. Porque también quiero que sepas y veas que de Granada, del río Darro y de la Alhambra, me llevo lo más hermoso. Mañana te espero, vamos al lugar que sabes y desde allí te muestro y explico. Pues mañana nos vemos». Y a primera hora de aquella tarde, mediado de abril, se les vio a los dos. Justo en el mismo puente del Aljibillo se encontraron y, después de saludarse, subieron por el camino que lleva a la fuente del Avellano. La tarde se había nublado, no hacía frío ninguno, el sol salía a ratos y por entre las zarzas y álamos, los primeros ruiseñores ya cantaban. Dijo el joven a su amiga: «Es una lástima que te vayas de Granada. Y más me entristece aunque sea ahora, cuando la primavera llega. Mas lo siento yo, pero mi pasaporte caduca. Ya he terminado mis estudios y aquí no tengo trabajo. ¿Y volverás algún día?» «Eso quiero yo, volver y quedarme para siempre en Granada». Subieron la pequeña cuestecilla del primer tramo de este camino y enseguida, a la derecha, vieron la sendilla. Por ella remontaron, agarrándose a las ramas de cornicabras y continuaron subiendo. Ahora ya por la umbría del Generalife, como al encuentro de la acequia, trazaron con la senda varias curvas y al llegar al rellano de la hierba, se pararon. dijo ella a su amigo. Este es el lugar concreto y elegido por mí para despedirme de ti y de Granada. ¿Y qué es lo que hay aquí y quieres mostrarme? Mira conmigo río arriba y presta atención a lo que voy a decirte. Le hizo caso y, desde la pequeña repisa muy alzada en la ladera, justo por debajo del generalife, miró valle arriba en la dirección contraria a cómo vienen las aguas por el río. Al fondo y a lo lejos, se abría un largo y profundo valle escoltado por las dos laderas, tupidas de vegetación y sembrado de olivares, encinas y almendros. Y más al fondo aún, la bruma iba velando como en una cortina de niebla fina hasta dejar por completo todo tapado. Dijo el amigo: desde luego que la tarde y este amplio valle del río Darro y visto desde aquí, todo parece hermoso y terriblemente misterioso. Hubo un momento de silencio y luego comentó ella: lo que acabas de decir es parte de lo que deseo mostrarte. Lo entiendo, pero ¿y lo que falta? ¿Qué es? Ya te dije que de Granada y de estos sitios de la Alhambra me llevo lo mejor que en mi vida ha ocurrido. ¿Y qué es? Dos cosas muy concretas que dentro de mí tengo muy claro. En este valle que ahora mismo tenemos al frente y se nos pierde en la lejanía entre la bruma, es donde siempre he soñado construir y tener mi pequeño palacio. Y al oír esto, rápido preguntó al amigo: ¿tu palacio? Si no tienes ni dinero ni trabajo y ni este río ni tierras te pertenecen, ¿cómo puedes soñar tan gran sueño? Lo he soñado, lo sueño y me llevo este sueño conmigo ahora que me marcho. ¿Quieres que te diga cómo imagino el palacio que te he comentado y me gustaría tener en este lugar concreto? Esperó él unos minutos y al rato dijo: sí, dímelo. Me va a gustar mucho saber cómo es este sueño tuyo. Y sin perder tiempo la amiga aclaró: allá a lo lejos, en lo más hondo y donde la bruma no deja ver más, es donde estaría este palacio mío. Y desde aquí, río Darro arriba, por la misma orilla de las aguas entre las dos laderas, irían los caminos. Todos de tierra y piedra y a un lado y otro, sembrados de los jardines más bellos. Junto a las paredes de mi palacio, el agua del río remansadas y en cascadas por entre los almendros. Y porque aquí y de este modo has soñado y sueñas construir tu palacio. Porque ahora tengo muy claro que es este el único lugar del mundo donde el silencio es profundo, el agua clara como el viento y la serenidad auténtica y verdadera. Solo por estas tres cosas sueñas tener aquí tu palacio. Desde luego que también por la belleza de los paisajes y la figura de la Alhambra, cerca. Pero para mí no hay tesoro más valioso que los sitios que por aquí regala el río Darro y la transparencia que de estos lugares mana. Llenar mi corazón de estos silencios, luces y colores, ahora sí estoy muy segura que es la mayor fortuna que pueda tenerse en esta tierra. Al oír estas palabras, el amigo ya no preguntó nada más. Junto a ella y en la hierba, se sentó. sin dejar de mirar la profundidad del valle y ahora, imaginando allá a lo lejos, el sueño que le había contado. Luego, cuando la tarde dejó paso a la noche, regresaron a Granada. Al día siguiente ella se marchó y desde aquel momento nunca más ha vuelto por estos lugares. Siguieron pasando los días, los meses y los años y él, cada tarde y sobre todo al llegar la primavera, vuelve al balcón de la ladera. Sobre la hierba se sienta y, mientras mira a la profundidad del misterioso valle del río Darro, la sueña. Sueña también con el palacio que ella imaginaba, mientras el corazón se le llena de tristeza y hasta llora. Pero en muchos momentos, también siente que su alma se le llena de la armonía y transparencia que la amiga explicó aquella última tarde. Y entonces se dice, sin duda que sentir el alma y cuerpo entero convertidos en la transparencia que por aquí el río regala, es muy hermoso. Quizá la fortuna más grande de esta tierra.